Este verano, zambullite en el rock. Sueños Son te tira a la pileta. Nuestro tiempo ya se empieza a caer. Estamos al borde y nos puede detener. Este río trae sangre en su riego. ¿De qué sirven los ojos para un cerebro ciego? Y buscando su mirada. Se caiga a pedazos, hay que luchar otra vez, aunque el mundo ya se haya apagado. Y buscando llegar entre el ruido y la claridad, que imagina un terco que avanza hasta el final. Empezar otra vez, aunque al día le falta un pedazo, hay que soñar otra vez y tomarse lo lleno del vaso, y buscando regresar entre el humo y la claridad, como un héroe que venció a su libertad. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva tarde de sábado en Sueños Son. Arrancamos el programa escuchando a Remeras Gastadas con el tema de Misterio y Soledad del álbum Buscando Luz. Bueno, antes que nada quiero pedirles perdón por la demora en salir con el programa. Temas de enfermedad, se casó mi hermano, un saludo a Pablo y a Laura. Y más allá de todo eso también está mi falta de responsabilidad para traer el programa que ya tendría que haber salido al aire hace dos sábados. Así que pedí a las formales disculpas. Proseguimos con lo que nos interesa, que es el rock. Y vamos a escuchar ahora lo prometido, el demo o el corto de El Duelo con su tema Hormonal. Luego vamos a estar escuchando su corto Cordero Salvaje del año 2010, que ya lo hemos pasado, lo hemos escuchado y que sinceramente a mí me gusta demasiado. Así que arrancamos este programa con El Duelo y nos encontramos dentro de unos minutos. Thank you. suavecito en tu tibio sastre. Hay fluidos en el aire y envuelven al placer. Es divertido y encantado que tu gemido susurre en hambrientos. Nena, no quiero tu cielo. Santuario, oh tu dolor. Muy bien, ahora ya no les debo nada, cumplí con lo prometido. En breve vamos a tener un nuevo espacio con una compañía muy especial. Se los voy a estar presentando, no en este programa, porque quiero que esté presente para que lo puedan conocer personalmente, por así decirlo. Nos vamos a un corte escuchando Arcanos Rock y nos encontramos nuevamente en unos minutos. Te vi arder, mujer. Yo te vi nacer otra vez. Quizás no sea yo, quizás sea él. Estoy cansado de andar, del que te busca y dónde estás. Hay más de mil cosas que quiero decirte. Y soy el que sigue esos rastros. Voy deambulando en pleno amanecer. Jugar a tenerte o jugar a matarte. Soy el que siempre te busca. Y soy el que sigue esos rastros. Voy deambulando en pleno amanecer. Jugar a tenerte o jugar a matarte. El maldito ángel vino a confesar sobre tu ausencia y mi soledad. Perdí noción de la realidad, perdí distancia entre el bien y el mal. Hay más de mil cosas que quiero decirte. Pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?